Les cuento que vamos a actualizar una información que abordamos el miércoles, en la Municipalidad de Godoy Cruz. El intendente recibía a inquilinos e inquilinas que, bueno, ¿qué vamos a decir si no es sumar la información de que no hay lugar para ir a vivir? No podés comprarte una casa, no podés alquilar, te tenés que apiñar. Bueno, ahí están buscando una manera de solucionarse personas que se autoconvocaron y se armaron en una asociación. Escuchemos qué es lo que nos tenía que contar al respecto Georgina Gómez. Georgina Gómez, ayer nos acercamos a hablar con ustedes porque Diego Costarelli, el intendente de Godoy Cruz, les damos una entrevista en tanto el reclamo, esta ley que ustedes quieren proponer para poder acceder a la vivienda. Contanos cómo les fue ayer. La verdad que esta vez nos fue muy bien porque hemos trabajado 2 años seguidos para que un intendente nos atienda. La atención de ayer fue muy buena. Lo que nosotros directamente fuimos a pedir, más allá de ver la ley 70/23, es pedir tierras fiscales. Cortito, liso y llanamente, él nos dijo que sí, que estaba a la predisposición. Vimos un par de loteos que habían para nuestra asociación. Se quedó en tratativa de ver y avisar. Ese fue el punto uno y el mejor punto. El otro punto que pudimos tratar también fue el tema habitacional de la gente que hoy por hoy no tiene dónde estar. Se quedó el compromiso de poder incorporar a esta gente a las pensiones. Ellos van a averiguar, van a buscar y nos van a avisar. También se les pidió mercadería para la gente que no le alcanza y, por ejemplo, una señora que tiene 7 hijos más ella 8 en una habitación y el trabajo aún no alcanza, quedaron también con el bolsón de mercadería para colaborar con nuestra asociación. La verdad que fue gente muy grata ayer, una reunión muy linda, larga, linda. Los 13 puntos que llevamos a la mesa de diálogo, 7 puntos quedamos en conformidad para avanzar sobre esos puntos que ellos podían ayudarnos. Bueno, la idea es que se trate en el Consejo Deliberante de Godoy Cruz esta ley. ¿Tengo entendido? ¿Es así? No, la verdad que no se va a poder tratar. Lo que ahí pedimos directamente, el terreno. Si bien. Hay terreno de tierras fiscales, que nos den por escrito. Ah, bueno, sino que ellos mismos nos pasen a provincia por escrito y oficio que no hay en el departamento para que podamos seguir avanzando los inquilinos de clase media social. O sea que lo que es, digamos que la instancia que sí sería hablar con el gobernador o con otro intendente. Primero hay que esperar esta instancia y luego sería gobernación. Bien. Pero primero hay que esperar esta y agotar estos terrenos que hay que ver. Ajá. Si son fiscales y pertenecen al departamento, ¿sí? Que ustedes habían visto. Que nosotros ya habíamos visto. ¿En qué zona? Y nosotros tenemos una en 9 de julio y no recuerdo la otra calle porque no soy de Godoy Cruz. Pero hay 3 terrenos individualizados que hay que ver si son de departamento o son de nación. Ajá. Esa es la diferencia. Claro. Y para poder decidir ahí, bueno, genial que se haya tenido esta instancia de diálogo. ¿Hay otra posibilidad de volver a hablar con él? Sí, hemos quedado en un acuerdo que cuando ellos miren los terrenos, ellos nos envían a nosotros un mensaje y volvemos a tener otra reunión, nos explican y ellos nos dan todo por oficio lo que han conseguido sobre terreno. Perfecto. Bueno, no sé si hay algo que se escape. No, agradecerles nuevamente a La Mosquitera por estar siempre junto a nosotros, junto al trabajo social, que es muy importante el trabajo social, es muy importante que la gente también sepa y es muy importante cada periodista de ustedes. Gracias, bendiciones para todos. Muchas gracias.